Si gustan acompañarme, yo quiero hablar el día de hoy, si me gustan acompañar, a Malaquías. Malaquías 3, versículo 6. Yo quiero hablar de este tema. Es un tema donde muchas veces a la gente no le gusta hablar, pero es un tema sumamente importante para nuestras vidas y tiene que ver con el dar, con nuestros diezmos y con nuestras ofrendas. Y yo me acuerdo que cuando yo empecé a diezmar, yo creo que yo tenía 15 años, entre 14 y 15 años, y yo recuerdo que yo empecé a ver y yo empecé a leer qué era el diezmar. Y yo me acuerdo que oí una plática acerca del diezmar, acerca del dar, y a mí se me quedó grabado. Y yo dije, no hombre, ¿sabes qué? Yo lo vi como una inversión. Y me acuerdo que yo de joven, yo agarraba, armaba mis sobres, los ponía y yo los llevaba. Y me acuerdo de algo muy curioso. Ese día mi hermano también estaba. Y mi hermano todo le ve dinero, ¿no? Todo, es una maquinita. Y me acuerdo que estando ahí, él casi no asistía a la congregación de vez en cuando. Y me acuerdo que una vez muy en particular, mi mamá ya se iba a la congregación y nos dice mi mamá, íbamos tarde. Y me acuerdo que nos dice, yo ya me voy, los voy a dejar. No, mamá, no me dejes. Y yo ya me iba con mi mamá y todo. Dice, bueno, mamá, hoy no voy a ir, llévate mis diezmos. Hay un sobrecito debajo de mis camisas que es mi diezmo, llévatelo. Y mi mamá se volteó con mi hermano, él se estaba bañando y le dice, ¿qué? ¿Tú diezmas? Le dice, claro, mamá. Yo que no vaya no quiere decir que no sea un ignorante, que Dios el que da, Dios quiere bendecir. Y Dios quiere bendecirme a mí. Y nos botamos de risa. Pero es cierto, Dios quiere bendecirte. Dios quiere que cada uno de nosotros podamos descansar, podamos confiar en Él. ¿Por qué? Eso de confiar como que lo vemos un poco difícil, ¿no? Sí. ¿Por qué? Mira, Carlos, ven. ¿Tú confías? Nada más no te enojes. ¿Tú confías? Depende. No, ¿ya ven? ¿Puedes confiar en mí? Sí. Ok, volteate. Ven, Valeria. ¿Vas a confiar en mí? ¿Sí? Ok. Aquí tú lo vas a sostener. ¿Sí? Así. No, tú voltea ya. Échate para atrás. Ok, sosténlo, Valeria. No, vean, ¿se fijaron el pie? No, tú échate para atrás. ¿Se fijaron? Cuando ya iba, más empezó a meter. Escúchenme, gracias. Eso hacemos con Dios, ¿eh? Cuando todo está muy bien, sí, Dios, yo te amo, yo esto y todo. Pero cuando un poquito te ves inestable, pones freno. ¿Sí? Y saben una cosa, Dios quiere bendecirlos, Dios quiere prosperarlos y no nada más es para los matrimonios, es para toda persona que cree en Dios. ¿Sí? Y vamos a leer aquí, Malaquías 3, versículo 6, dice, porque yo ya ve que no cambio, por esto hijos de Jacob, No habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí, ¿y qué? Y yo me volveré a vosotros, ha dicho Yahvé de los ejércitos. Mas dijiste, ¿en qué hemos de volvernos? Y luego, ¿qué dice? ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta. ¿Tú te habías hecho esa pregunta? ¿Cómo que el hombre roba a Dios? ¿Sí? ¿Robará el hombre a Dios? Una pregunta. Dice, porque vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué hemos robado? Y da la respuesta: en vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Vamos a dejarlo ahí tantito y ahorita seguimos. Eso como robado, ¿qué quiere decir? Vamos a ponerlo algo más coloquial. Ladrón. ¿Sí? Si te dicen, Max, tú eres un ladrón, ¿cómo te sentirías? Tú me robaste. ¿Eh? Es algo donde, ay caray, o te esconderías, como no sabes dónde meterte, ¿sí? O vas a un lugar, imagínate, Andrea, vas a un lugar familiar y se voltea una prima enfrente de todos en la mesa y te dice, Andrea, tú me has robado. ¿Cómo lo sentirías? ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo te he robado? ¿Sí me entiende? Me acuerdo un día que dice que yo no estaba ahí, pero comentan que un día el señor se me fue. Myers llegó al aeropuerto. Llegó al aeropuerto, traía sus maletas y dice que un día ya estaba ahí y se voltea y antes de que un joven lo iba a recoger, y antes de que el joven recogiera sus maletas, le dijo, ¡eh, joven! Quiero hacerte una pregunta. Y le dijo, pues sí, señor. Iba nada más a recogerlo, ¿eh? Y se voltea y le dice, sí. Y le dijo, ¿tú diezmas? ¡Caray! Y que el muchacho se quedó así como, pues, ¿qué? Y empezó a tartamudear, ¿no? Y que se voltea y le dice, yo nada más pregunto, ¿eh? Porque si tú te estás dispuesto a robarle a Dios, ¿quién lleva y te llevas mis maletas? Si le robas a Dios, ¿me puedes robar a mí? ¿Sí? Y nomás ves que le dijo, ah, sí, señor. Ah, bueno, entonces tráete mis maletas. ¿Sí? Y vemos algo tan tonto. Pero estas palabras son fuertes, ¿eh? Son fuertes porque dice, ¿robará el hombre a Dios? ¿Sí? Y dice, pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos, ¿y qué? Y ofrendas. No se queda nada más en el diezmar, ¿eh? Sino en el dar, en la semilla. Y dice, malditos sois con maldición. Estamos en Malaquías 3:6. ¿Sí? Dice, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Y dice, traed los diezmos al alfolí, ¿y qué? Y haya alimento en mi casa. Y esto, fíjense, esto fue algo que a mí me cautivó, ¿eh? Y dice, y probadme ahora en esto. ¿Sí? Dice Yahvé de los ejércitos. No dice la tía, ¿eh? No dice el vecino. No dice mi papá. No dice mi familiar. Sino, ¿quién dice? Dios. ¿Sí? Y te está diciendo, ¡ey, ey, ey, ey! Barbie, pruébame en esto y verás. Y va a haber alimento en tu casa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios fiel, es un Dios que no cambia. Por eso lo leímos al principio en el versículo 6 y dice, porque yo ya ve que no cambio. ¿Sí? Y ahí es esa seguridad que me da Dios, que cuando yo doy mi diezmo, yo doy ofrenda, ¿qué pasa? Él abre las ventanas de los cielos y derrama bendición. ¿Para qué? Para mí y para mi casa. ¿Sí? Ahora, ¿qué es el diezmar? ¿Me puedes poner la primera, por favor? ¿Sí? ¿Qué es el diezmo? ¿Sí? Prácticamente, el diezmo es el 10% ¿de qué? De tus ingresos. ¿Sí? Es así. No es difícil. Ahora, ¿para qué me sirve el diezmar? ¿Sí? El diezmar me sirve para dos cosas: para depender de Él, y número dos, tener temor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Yo necesito depender de Dios, no depender de mi trabajo, no depender de lo que yo percibo, no depender de lo que yo tengo. ¿Sí? ¿Y qué? Al poner, yo temo a Dios porque yo no quiero robarle a Él. ¿Sí? Porque si yo le entrego mi vida, ¿qué? Es toda mi vida. Eso quiere decir todo. ¿Sí? Eso es todo. El diezmar, simple y sencillamente, es el 10% de mis ingresos. ¿Sí? Si yo tengo 100 pesos, ¿cuál es el diezmo? ¿Eh? 10 pesos. ¿Sí? Ahora, eso es tu diezmo. ¿Sí? Eso no es nada más, ya con eso ya cumplí. No, eso estás haciendo que las ventanas de los cielos se abran para derramar bendición. Ahora, después del 10%, todo lo que tú des después del 10%, ¿qué es? Ofrenda, es semilla. ¿Sí? Ponme ahí, por favor. ¿Qué es la ofrenda? Es semilla. ¿Sí? Es semilla, simple y sencillamente. Tienes otra, ¿no? ¿Ya no? Ya. Es semilla. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad, ¿qué hace? Es como limpiar el terreno, dependes de Dios y tú pones tu semilla para que germine. ¿Sí? Ahora, ejemplo. Ahorita que estamos en esta zona de Tlajomulco, los que vivimos por acá, ¿qué tal las quemazones ahorita? ¿Eh? Buenos, ¿eh? Están, pero sabroso. ¿Sí? Y todo mundo, tú ves, y hasta pone, del otro día hay un terreno más o menos grandecito ahí por la casa, y había una persona que estaba delineando y estaba aprendiendo. Y nada más como quien dice, de aquí para acá. Y Nevai el otro día empezaba y decía, oye papá, ¿para qué queman? Si nada más esto. Y ya le expliqué, ¿no? Le dije, gorda, queman porque su tierra la están preparando, se vuelve más fértil y todo. Y en esos pasaron días, ya estaba todo negro quemado, ¿no? Y pasó, no sé si se acuerdan, que llovió un día, pero chispió, hace como 2 semanas, chispió nada más, poquitito en la tarde, ¿sí? Y como a los 3, 4 días, unos días, empieza a ver verde en lo negro. Y nomás ves que la niña se voltea y me dice, papá, ¿ya viste? Está creciendo verde, está ya creciendo la cosa, está. ¿Por qué? Porque la realidad ahora nada más era eso, ¿sí? Pero las personas que siembran, no siembran en un lote baldío, todo sucio, todo, ¿o sí? Toda tierra apretada, donde no ha pasado un proceso, sino que siembran en donde ya saben que han preparado, han arado la tierra, han preparado la tierra para que la semilla de qué se cuide y dé fruto. El otro día llegué a una tienda de fertilizantes y todo para comprar un fertilizante para el pasto. Y un señor preguntó pasto, para semilla de pasto. Y se me hizo bien raro. Yo nunca lo había oído. Y le dijo, se volteó y le dijo, ah, sí tenemos pasto de semilla. ¿Para tiempo de lluvia o para tiempo de secas? ¡Ah, caray! Y yo me volteé, no dije nada porque me iba bien, bien, bien ignorante, ¿no? Y ya nomás me pegué. Y también el señor no sabía, era también alguien que nada más iba por rápido, ¿no? Y le dice, ah, caray, ¿cómo que hay dos? Dice, sí, es que este tiempo lo puedes estar riegue y riegue y riegue y riegue montones y no se ahoga. Hay otro, dice, que puede estar seco, lo puedes guardar, se queda ahí sembrado y cuando vienen las lluvias no se echa a perder y brota. Ah, caray. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, tenías que preparar la tierra diferente. ¿Sí? Era, y ya nomás se volteó el señor y le dijo, no, yo nada más quiero sembrar así en el patio de la casa. Ah, ok, llévese de este. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad no siembras nada más al aventón. ¿Sí? Y aquí es lo mismo con Dios. Si se fijan, versículo 11, ¿qué dice? Vamos a desde el 10. Dice: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento ¿en dónde? En mi casa, y probadme ahora en esto, dice Yahvé de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador. ¿Quién es el devorador? Satanás, ¿sí? Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Yahvé de los ejércitos, y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra ¿qué? Deseable, dice Yahvé de los ejércitos. Y la verdad que esto es importantísimo. Yo nunca había visto, la verdad, a mí me habían platicado de cómo vas cuando vas, se me fue, en Chiapas, cuando vas con los quetzales y cuando vas con los choles, ¿sí? Es en Chiapas la misma tierra, lo mismo, pero divide nada más, haz de cuenta que tú vas por la sierra, la parte de los quetzales está fea y las partes de los choles tienen mucho dinero, ¿sí? Y un día yo en la sierra, yo iba con una persona, con Eduardo Auli, y me acuerdo que le digo: oye, ¿por qué los quetzales, le dije, todavía no tienen dinero? No les va bien. Y me dijo, se volteó y me dijo: hay una razón. Y le dije: ¿cuál? Le dije: ¿qué, la tierra no producen o qué? Porque el quetzal no produce el café, quien lo produce son las tierras de los choles, ¿sí? Y nosotros fuimos a sembradíos de puro café y está padrísimo. Y tú ves en los choles, tú entras, imagínense, vas ya, subes la sierra, pasas como 4, 5, 6 horas monte, subes con camioneta y hasta arriba, pues dices: aquí ¿quién va a ver? Y bajan los niños con sus tenis Nike, con sus Converse, con sus playeras de la Aguilita, con sus playeras de hasta Lacoste y todo. Y tú dices: ¡ah, caray! O sea, yo por eso fue mi pregunta. Y tú vas con los quetzales, ahorita los van a identificar. Los quetzales son los que están vestidos de manta y tejen y tienen sus cositas, pero no tienen dinero. Ellos nada más su sustento es por lo que tejen, y cada vez se ha ido más extinguiendo, porque ya casi ya no bordan, ¿sí? Porque es muy mal pagado y es un trabajal, tan preciosos, ¿sí? Pero es un trabajal. Y yo le hice la pregunta, le dije: ¿por qué? Si ellos pueden sembrar, ellos podrían sembrar igual que ellos. Y me dice: sí, dice, pero su tierra no es fértil. Y le dije: ¿cómo no es fértil? Es la misma humedad, estamos en Chiapas, es lo mismo, llueve igual. Me dice: sí. Dice: pero ¿sabes una cosa? El pueblo chol ha reconocido a Dios, que Él es su Señor, y el quetzal se fue hacia otros dioses. Dice: y es la razón por la que tú ves, es el mismo monte, vamos a llamarle la división, y de aquí para acá está seco, y de aquí para acá ellos producen todo el café, y es exportación. Le dije: no inventes. Y me dice: ¿y sabes una cosa? Que aún ellos han visto que los choles han sido bendecidos por Dios y no quieren doblar su rodilla. Dije: wow. ¿Sí? Y tú te das cuenta, y todos los choles tienen las mismas casas, son igualitas, son cuadradas. Yo no sabía. Y tú ves, y haz de cuenta, llega un momento, son unas casitas chiquitas y todos el techo son cuadrados, ¿sí? Planos. ¿Por qué? Porque cuando es tiempo de recoger, ellos extienden todo el grano de café en la azotea y en las calles. Y nada más te dejan un cachito para pasar una camioneta y cierran, ponen sus mantas, ponen sus lonas y están, el café lo están dando vuelta, lo están secando, ¿sí? Hasta tienen máquinas para procesar el café. Tú dices, ¿en la sierra? En la sierra, ¿sí? Y sabes una cosa, Dios quiere bendecirte. Y muchas veces el creyente está viendo en esto, en cómo está la bolsa, en cómo va el dólar, que si ya subió, bueno, ahorita ya está bajando, ya vamos mejorando, y nos estamos viendo y nos ponemos como en el, si confías, sí. Y mientras fue chiquito, confió. Pero mientras ya iba más abajo, y pone el pie, ¿sí? ¿Por qué? Porque la realidad es así, somos así. Y el diezmar te ancla a Dios, ¿sí? Lo que hace es te ancla. ¿Para qué? Para que tus ojos no estén puestos en tu negocio, no estén puestos en tus trabajos, sino de dónde viene tu socorro, ¿sí? Y de dónde viene. Y escúchame, hasta la gente no creyente entiende estos principios, ¿eh? ¿Sí? Tú puedes ver aún en las empresas, hay empresas que cierta cantidad, ¿sí?, no le llaman diezmo, pero hay una cierta cantidad de la ganancia total, ellos la dan, ¿para qué? Para el necesitado. Él tiene un nombre, ¿te acuerdas cómo se llama? Son donaciones, pero tiene un nombre, ¿sí? Y lo dan, porque ¿sabes una cosa? Ellos saben que el que da, recibe, ¿sí? Si tú siembras, cosechas, ¿sí? Ahora, está mal puesto, pero no quiere decir que no funcione, ¿sí? ¿Por qué? Dios dice, probadme ahora en esto, ¿sí? Y verás, ¿sí? No nada más para mí, sino es para mi familia, ¿sí? Y yo te lo digo, yo desde los 14 años yo tomé la decisión, 15 años, de diezmar, ¿sí? Otras cosas no me entraban, pero el diezmar me entró. Yo dije, no, Dios, yo quiero. Tu palabra dice, yo voy a dar. Te voy a decir un caso que me sucedió. Un día estando en el instituto bíblico, yo ya diezmaba, yo ya ofrendaba. Y la realidad es que no tenía dinero. Estaba pagando yo mi escuela, trabajaba para pagar mi escuela. Y recuerdo que una vez yo ya había dado mis diezmos y todo. Y desde temprana edad yo empecé a dar un porcentaje de mis ingresos como ofrenda, como semilla. Y me acuerdo que ya la había dado, ya la había apartado. ¿Por qué? La realidad es que el diezmo va ¿para qué? Para el sostenimiento de la congregación. La semilla es donde tú quieras. Y yo recuerdo que yo ya llegué. Y habían invitado a una persona, jamás la volví a ver, jamás la volví a escuchar, pero impactó mi vida. Él venía de por allá de Piedras Negras, todavía me acuerdo. Yo recuerdo que venía con una camisa blanca, con un pantalón de vestir, zapatos, una barba de candado, venía así todo peinadito para atrás, cholo, cholo, cholo. ¿Sí? Todo tatuado, camisa, así, tatuado en camisa, pero él venía camisa de vestir y Dios lo había rescatado. Y un día el señor Myers, al director de la escuela, le dijo, oye, ¿has oído hablar de fulanito de tal? Le dijo, no, no has oído hablar. Dice, va a estar en Guadalajara, invítalo. Y me acuerdo que ese día dijeron, ¿saben qué? Las clases se van a quedar a un lado, viene fulanito de tal, ¿sí? Y agarró, nos juntaron todos los maestros, y me acuerdo que estábamos sentados hasta afuera, maestros, el director, todos, el subdirector, la secretaria, dijo, ciérrenme todo, y nos venimos a todos a un salón, era un salón pequeño, y empieza a predicar. Cuando empieza a predicar, a mí me sorprendió él, ¿sí? Y empieza a hablar toda su palabra, parecía que estaba buscando y te daba todos los versículos de memoria. y empieza. Y empezó a dar. Y fue algo increíble. Yo jamás lo había visto. Y nos llegó al corazón. Y me acuerdo que ese día se pararon y nos dijeron, ¿saben qué? Él viene de paso, no nos cobra nada, pero queremos darle una ofrenda, queremos bendecirlos. Yo no traía nada de dinero, ¿sí? Y yo me acuerdo que yo me quemaba, yo decía, Dios, yo quiero bendecirlo, yo quiero dar a este hombre que no sé quién es, pero ha impactado mi vida y quiero bendecirlo. Y me acuerdo que yo traía una camisa que me gustaba y agarré, yo no sabía, dije, ¿qué doy? No tengo nada, no traigo nada. Y me acuerdo que ese día agarró y me dice, Dios, ¿esa es la camisa que más te gusta? Y le dije, sí, Dios, porque era de mis 20 únicas, ¿no? Pero era la que más me gustaba. Y recuerdo que me dice, agarró y me dice, da un botón. Y yo agarré y le dije, Dios, ¿cómo le voy a arrancar un botón a mi camisa? Dije, no inventes. ¿Él para qué va a querer un botón? Es más, Dios, van a recoger la ofrenda y van a decir un botón y lo van a aventar a la basura. Le dije, ¿yo para qué doy un botón? ¿Sí? Y agarré y lo sentí así que me quemaba. Yo quería dar, no tenía nada. Y dices, qué locura, ahorita les voy a decir. Y agarré y dije, y ya veía la canasta, ¿no? Y ya venía a mí. Y yo agarré y dije, no puede ser, ¿qué doy? Y estaba luchando. ¿Sí? Y agarré y dije, ok, Dios, un botón. ¡Pum! Se lo arranqué, pasó la canasta y lo eché. Dentro de mí, yo en ignorancia, yo decía, un botón, no inventes, Dios. Sí. Y ya que pasa la canasta, vaya y me dice Dios, siempre hay algo que dar. Me dice, no esperes el tiempo bueno ni necesario para dar. Siempre hay un tiempo para dar. Fue una lección que me ha servido para toda mi vida, ¿eh? Sí. Y me agarré y dije, hasta se me olvidó ir por mi botón porque lo iba a ir a buscar. El otro día me acordé que nunca lo fui a buscar mi botón, lo han de haber tirado. Pero ¿sabes qué? Se me olvidó todo y yo dije, ¿sabes qué? Sí es cierto, Dios. Siempre hay algo que dar. Siempre hay algo que dar. Una sonrisa, un abrazo, una palabra de buena económicamente, una playera. O sea, siempre hay algo que dar. Y dices, ¿cómo sabes eso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué a mí me llevó a eso y por qué lo entendí? Porque sabes que en la sierra diezman conforme a la especie. Y dices, ¿cómo está eso? Hay gente que lleva sus diezmos y son 3 gallinas. Y dices, porque saben ellos. Hay veces que gente lleva y lleva una vaca, un becerro, un chivo y da sus diezmos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre hay algo que dar. Y escúchame, no te robes de lo que Dios quiere bendecirte a ti. Simplemente obedece a Dios. ¿Sí? Si tú dices, es que cómo me va a alcanzar más el 90, el 90, el 85% X, del 70, lo que tú des, más que el 100%, es imposible. Matemáticamente, como nos lo han enseñado, es imposible. Pero Dios no es un Dios que se queda ahí. Las matemáticas de Dios son diferentes. Él dice, tú con el 90% abrirás las ventanas de los cielos y derramaré bendición y tu siembra. ¿Sí? Y tu da. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así es Dios. ¿Sí? Y el otro día termino con esto. Estando ahí con Javier y el señor Nahum, con todos los pastores, se volteó y dijo estas palabras: Javier, yo no creo que haya persona, dice, que esté en el ministerio o que no tenga que padecer en cuestión monetaria. Dice, porque ahí es donde pones tu confianza en Dios y no en tus ingresos. Sí. ¿Por qué? Es fácil quitar tu mirada de Dios, ¿eh? Es fácil decir, ay, es que pues chambeo más. Esto, ¿sabes qué? Esfuérzate, trabaja duro. Sí. Esfuérzate, da todas tus fuerzas. Pero ¿sabes qué? Séle fiel a Él y Él va a hacer que todo lo que tu ingreso tengas, el 90%, Dios lo va a bendecir, Dios lo va a prosperar. Y va a haber cosas que te va a quitar. ¿Por qué? Él reprende al devorador. ¿Sí? Y dices, ¿cómo? ¿Sí? Yo te digo nada más esto, y lo dice Dios. ¿Sí? Probadme ahora en esto. ¿Sí? Yo te digo, pruébale. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la realidad es Dios. Es un Dios fiel. Sí. Cierra tus ojos, por favor. Y vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo. Gracias, Dios, por lo bueno que tú eres, por lo que tú haces. Y Señor, te damos gracias porque tú eres un Dios fiel para nosotros. Señor, enséñanos a dar y a cosechar. Enséñanos a diezmar y a ofrendar a Dios. Porque la realidad es que el 10% no nos pertenece, Dios, sino que es tuyo. Y te damos gracias, Dios, y queremos que tú bendigas a cada uno y que tú prosperes, Dios. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues estamos despedidos. Que tengan bonita noche, tarde noche, ¿verdad?